30.71%. Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Azín. Jornada electoral en que transcurrió en completa normalidad dentro y fuera del país. Ahora escuchemos las primeras palabras de Daniel Noboa, ya elegido presidente. ¡Noboa presidente! ¡Noboa presidente! Que trapea bien el mundo. ¡Noboa presidente! Hoy es un día especial, hoy es un día en el cual hacemos historia juntos. Un día en el que hicimos historia juntos. Primero quiero agradecerle a Luisa González, a la candidata de la Revolución Ciudadana. Hizo una campaña muy buena y creo pues que sus esfuerzos en algún momento van a dar fruto y la veo como una figura política que tiene todavía mucho camino por andar. Segundo, quiero agradecer a Lavinia, a mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. ¡Viva el presidente Noboa! Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo. Un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña. Mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador. Mañana empezamos a trabajar. Mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Son muchos los retos que tiene Daniel Noboa como presidente. En primera instancia hay que tener en cuenta que se elige para un periodo corto, de apenas 18 meses. Puede que sea insuficiente para tantos temas pendientes en el país. La inseguridad, la economía, entre otros. Y por supuesto, la corrupción. Son los resultados de las elecciones de este domingo, donde además de presidente también se ha elegido asambleístas. Más adelante vamos con más detalles. Vamos a conocer el parte que nos ha entregado la cónsul de Ecuador en Valencia, donde las elecciones se han visto bastante concurridas y también han transcurrido en completa normalidad. Pero ya analizando las elecciones, ha ganado desde luego Noboa, como lo hemos venido destacando. Tenía como contrincante a Luisa González de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, la figura política quizás más popular de los últimos años. ¿Quién pierde? José Ángel Londoño, buenos días, con este resultado electoral. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha a través de Latinos FM, a través de del dial y de todas las redes sociales. Efectivamente, Jorge, Luisa González ha perdido el día de hoy. La suma de votos para Noboa fue de 5.014.247 votos, teniendo el 94% del escrutinio realizado. Y Luisa González sumó 4.602.241 votos. Con esta tendencia, Noboa gana la presidencia de la República y obviamente, como comenta usted, sucederá al conservador Guillermo Lasso. Recordar nuevamente que recortó el mandato tras invocar el pasado mayo a una llamada muerte cruzada, una figura constitucional que le permitió disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora y convocar estas nuevas elecciones. Obviamente, el progresismo en este momento, hay un giro a la derecha, obviamente, los graves problemas que vive Ecuador, sobre todo en materia de seguridad, que ojo, no es solamente de Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, están viviendo situaciones de inseguridad que nunca han tenido visos en la historia, con lo cual vamos a ver en estos 18 meses qué puede hacer Noboa, qué puede hacer con esa nueva asamblea y ver qué viraje le da a Ecuador, una economía emergente que estaba teniendo muy buenos resultados, pero que en los últimos 5 años ha venido decreciendo. Bueno, el perdedor de estas elecciones, más allá de Luisa González, es Rafael Correa, que una vez más pone un candidato perdedor. Las discusiones alrededor de la candidatura de Luisa González era si ella en realidad estaba en condiciones de liderar ese proyecto político. Recordemos que Rafael Correa está prófugo de la justicia de su país, está exiliado o refugiado en Bélgica concretamente. Entonces, como quiera que Rafael Correa es quien maneja los hilos de la Revolución Ciudadana, sería el perdedor más allá del rostro visible de Luisa González. En todo caso, es una campaña interesante. Y con relación a Noboa, aunque se habla de que es conservador y él de hecho es un empresario reconocido, él se ha presentado como un candidato de izquierda. Atención a ese mensaje que da para la discusión. Lo que sí tenemos que decir de Noboa es que ha tenido un talante moderado. Ha apostado Ecuador por la moderación. Se vio en la primera vuelta presidencial y se ratificó en la segunda. Suerte en todo caso para Ecuador. Repito, más adelante estaremos con la cónsul en Valencia. El consulado era quien organizaba las elecciones, donde vimos durante todo el día de ayer una alta participación. Para destacar, pues se volvía al voto presencial en lo que concierne a la diáspora ecuatoriana residente en el exterior. Más adelante volveremos con más resultados electorales. Ahora también damos cuenta en el Café Mañanero, en este primer sorbo de actualidad, de la situación en Gaza, que se sigue agravando. Las últimas reacciones: Israel mantiene su despliegue en la frontera con Gaza a la espera de atacar por tierra, mar y aire. Hay preocupación por parte de la comunidad internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a Israel de que volver a ocupar Gaza sería un gran error. Esto en lo que tiene que ver con la situación de Gaza, pero hay más para contarles en esta mañana en lo que tiene que ver con inmigración. El ministro del Interior se va a reunir este lunes con la autoridad de coordinación frente a la inmigración en Gran Canaria. Hablamos del ministro Fernando Grande Marlaska, que va a presidir entonces una nueva reunión de la autoridad de coordinación frente a la inmigración en el Centro de Coordinación Regional de Canarias, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. A esta reunión está previsto que asistan, entre otras autoridades, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pastana, según ha informado el Ministerio del Interior. Además, en el encuentro participarán representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como los ministerios de Defensa, Hacienda y Función Pública, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, además de la Cruz Roja Española. Recordemos que Canarias está viviendo una crisis con la llegada reiterada de personas inmigrantes en embarcaciones precarias. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. En el apartado de los deportes, Adolfo Jiménez del Río nos adelanta Latino Deportes. Ganó la selección española y se ha clasificado para la próxima Eurocopa. Anoche vimos la jornada octava de 10 de la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024, y en donde España sacó un muy buen resultado, venciendo de visita a Noruega 0-1. Una España que ya con este resultado está clasificada para esta Eurocopa. Otros resultados interesantes: Suiza, que empató con Bielorrusia; Turquía, que goleó a Letonia 4-0. Gales venció a Croacia, la Croacia de Luka Modric, 2-1. Kosovo e Israel, quedó aplazado el partido y ahora por definir debido a las circunstancias que está viviendo este país. Polonia empató con Moldavia 1-1. Rumanía goleó a Andorra 4-0. Y Azerbaiyán y Austria juegan hoy a las 6 de la tarde. 8:45 jugará Bélgica-Suecia, Grecia-Holanda, Luxemburgo-Eslovaquia, Islandia-Liechtenstein, Gibraltar-Irlanda, Bosnia y Herzegovina contra Portugal, Finlandia contra Kazajistán. Jugará el martes a las 6 de la tarde, y Serbia-Montenegro a las 8:45. El mismo martes, San Marino frente a Dinamarca, Inglaterra a Italia, Malta-Ucrania, Lituania-Hungría e Irlanda del Norte-Eslovenia, 8:45 de la tarde. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva más adelante en detalle sobre la última media hora de nuestro programa, también con todos los detalles de la programación de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos 2026, que también, bueno, va a coger Canadá y México. Sí, se juega ya la cuarta fecha de las eliminatorias suramericanas. Y ya en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, atención, seguidores de Pasabordo. Sí, el grupo musical Pasabordo se separa. Esa es la noticia que nos llega de la agrupación. Estarían las copas arriba, mi gente en Taxco. Dios lo bendiga a todos. Y esto apenas comienza, muchachos. ¡Sírvalo, sírvalo! Que esto es cantinero, papi. Cantinero. Chorrito para todo el mundo esta noche, papi. Cantinero es lo más reciente que tienen en el mercado discográfico. ¡Ay, cantinero, trae una botella! Las noticias que nos llegan es que se estaría separando. Quiero embriagarme hasta que amanezca. En cualquier caso, nos dejan un repertorio muy importante donde vamos a encontrar, repito, esta canción que estamos escuchando. Aquellas penas. ¿Cómo? Ay, cantinero, trae una botella. ¿Qué? Pasabordo es una agrupación de música urbana que además últimamente ha estado mezclando otros sonidos de América Latina. Me la recuerde. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir el Café Mañanero. Recuerden que estamos en nuestra página web. La forma de seguir nuestra señal más efectiva es con la aplicación, la app. Pueden descargarla, es gratis. Y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo con la mínima conexión a internet. Si estás por los lados de Valencia, igualmente en Castellón, estamos en el 107.9. Si estás por los lados de Murcia, 97.3. Si estás por Alicante, la provincia de Alicante, tenemos varios puntos donde lo puedes seguir. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y no valen siquiera un trago, yo también he sufrido lo mismo. Y aquí me tienes, estoy. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El jueves 9 de noviembre, desde las 9:30 hasta las 14 horas, AESCO ONG realizará la primera Feria de Economía Sostenible, Empleo y Nuevos Yacimientos para la población inmigrante y en riesgo de exclusión social en Valencia. Podrás encontrar multitud de empresas para dejar tu currículum y poder ingresar al mercado laboral. Escuelas de formación donde encontrarás cursos gratuitos oficiales, emprendedores, entre otros. Te esperamos en la Sala Baleares del Hotel SH Valencia Palace, situado en el Paseo de la Alameda 32

Escuchamos a Elton John. Hombre, este es un remix, una forma de revestir de actualidad aquellos éxitos. La prensa internacional se hace eco de Elton John con una serie de fotografías donde podemos repasar perfectamente su carrera artística. Nacido en el año 1947, cerca de Londres, Elton John es famoso por su piano, sus extravagantes atuendos y su compromiso en la lucha contra el SIDA. Debutó a finales de los años 60 con la canción Young Song, su primer álbum. Por allá en el año 1969, bueno, pasaron muchas cosas importantes en el año 1969. Uno de los años quizás, o el año mejor dicho, donde se presentaron mayores hechos en la historia, en todos los aspectos. Fotografías a blanco y negro de campañas publicitarias, con sus gafas, bueno. Podemos repasar la biografía en una exposición que se pone a consideración del público en Londres. Elton John, una de las figuras de la música universal. En breve estaremos en el Café Mañanero dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Latinos FM. Latinos FM. Todos en una misma señal. Latinos FM. La única cadena latina de Europa. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Atención amantes de la buena gastronomía colombiana. Patacón Tostado ha regresado luego de ese periodo de vacaciones merecido, entre otras cosas. Y está esperándoles de 9 de la mañana a 11 de la noche. Patacón Tostado, puro sabor colombiano en Valencia. Pues vamos a entrar en materia. Continuamos dando cuenta del primer sorbo de actualidad, donde vamos encontrando muchas noticias. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y con el permiso de la situación en Gaza, que sigue siendo compleja, se agrava la crisis humanitaria. También nos hacemos eco de las elecciones en Ecuador. La comunidad ecuatoriana residente en el exterior este domingo volvió al voto presencial y es uno de los hechos a destacar. Se vieron los puntos de votación, por ejemplo, en el territorio español, bastante concurridos. Nosotros estuvimos acompañando a los ecuatorianos exactamente en el Instituto Luis Vives, donde se llevó a cabo las elecciones. Y a propósito, la cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Verastegui, nos entregó un parte de lo que fueron las elecciones luego de iniciado o de concluido, mejor dicho, no, exactamente luego que se cerraran las urnas. Vamos a escuchar el parte entonces de la cónsul de Ecuador en Valencia. Ministra, señora cónsul, un balance por favor de lo que han sido estas elecciones en Valencia. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la Junta Receptora del Voto, al equipo del Consulado de Ecuador ante la Comunidad Valenciana, al cónsul de Ecuador en Alicante, a su equipo de apoyo. Estas han sido unas votaciones tranquilas. Están ahora en el conteo de votos, diáfano. Hemos tenido veedores y delegados de los partidos políticos para vigilar el sufragio en general. Ha habido una participación mucho más intensa que en otras ocasiones. De manera que el concurso de los connacionales ha sido muy importante. Eso se vio efectivamente un cierto entusiasmo por parte de los electores con el retorno del voto presencial. Sí, yo creo que mucha gente está acostumbrada a consignar su voto de manera física. Entonces, efectivamente hemos podido constatar que ha habido una respuesta importante de la participación ecuatoriana, aunque exhortamos que en las próximas votaciones todavía participe más gente. Nos falta todavía un buen número de ecuatorianos que residen en nuestra comunidad valenciana. ¿Qué cree que ha hecho falta de pronto para que haya una población mucho más alta participando en estas elecciones? Aunque conviene resaltarlo, pues el balance es muy positivo. Yo creo que lo que haría falta es que la gente sienta ese deseo de sufragar. Finalmente, democracia viene de una palabra latina, demo, gente, y gratis, poder. Y el voto es un poder. Cuando todos los ecuatorianos sepamos que es una manifestación del voto, el respaldo popular para nuestra gente que van a ser nuestro presidente, vicepresidente o presidenta o vicepresidente, pues la gente va a participar más. Volviendo al tema de la participación, vimos mucha gente que se acercaba a votar, pero no estaba inscrita. Desafortunadamente para ellos, porque es una obligación, un derecho y un deber el revisar nuestras inscripciones a tiempo. Todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos que estaban inscritos en el padrón hasta febrero de 22 podían consignar el voto, pero quienes no actualizaron este patrón electoral pues ya no pudieron votar. Fue muy desafortunado. Mucha gente también, no mucha, un escaso número vino con la documentación española. Entonces nosotros le decíamos, tiene que ser con el original de la cédula o el pasaporte ecuatorianos, además no importa que no estén vigentes. Entonces algunos fueron a casa y los trajeron y lo hicieron de todas maneras. Sí, bueno, estamos hablando de un balance positivo desde el punto de vista de la participación de la gente, pero si todo transcurrió con normalidad es porque estuvo bien organizado, y en este punto pues sí conviene felicitarlo por la forma como han transcurrido estas elecciones. Yo creo que en realidad las felicitaciones son para los miembros de la Junta Receptora del Voto, que estuvieron aquí desde muy temprano, se organizaron de manera que podían medio comer un bocadillo por ahí porque no podían moverse debido a que había mucha gente y no podían ausentarse de las mesas. También tuvimos uno que otro incidente muy pequeño, no para registrarlo, en forma realmente que no era solucionable. Una de las miembros de la Junta del Voto estaba con muchísimo malestar porque no había almorzado. Entonces, algo por el estilo, pero nada grave en realidad, aunque deploramos y sensiblemente que la señora había estado afectada de esta manera, así que nos pudimos todos ayudarle y se reintegró después de un lapsus pequeño, ya pudo reintegrarse. Finalmente, ¿qué mensaje entonces se le envía a sus conciudadanos tras estas elecciones? Yo quisiera decirles muchas gracias por la participación y exhortarlos a que sigan inscribiéndose. Las personas que no pudieron votar por no haber actualizado su inscripción oportunamente, y agradecerles nuevamente a todos por su amable presencia. Señora cónsul, muy amable. Gracias a usted. y siempre agradecida con Latinos Radio y Latinos TV por la colaboración, porque ustedes son un nexo importantísimo con la comunidad ecuatoriana aquí en esta bella ciudad de Valencia. La cónsul de Ecuador en Valencia, Marcela Velastegui. Hablamos también con los ecuatorianos. ¿Qué esperaban de estas elecciones? ¿Cómo concurrían? A ver si alcanzamos a escuchar algunos de los testimonios, muchos testimonios de la gente ecuatoriana que se acercó hasta el Instituto Luis Vives. Cuénteme, ¿cómo le fue? Bien, la verdad, bien, todo ha sido rápido. Vengo de un pueblo un poquito lejos de aquí, pero bien, he llegado y enseguida a votar. ¿Por qué se ha animado a votar? Bueno, yo creo que porque la mayoría de los que estamos por acá y en Ecuador mismo creo que queremos un cambio para el país, pues he votado por el candidato nuevo, que hay que darle nuevas oportunidades al país, por Noboa. Espero que sea una buena decisión y que cambien las cosas, más que todo por la situación que estamos viviendo ahora en Ecuador. Y aquí tenemos ahí a Narcisa, mi esposa. Es lo mismo que mi esposo. Hemos votado por el candidato por Noboa. Esperemos que... Bueno, pues ahí teníamos esos votantes que lo habrían hecho por el candidato ganador. Recordemos, Daniel Noboa. A ver si vamos encontrando por acá también otras voces de la jornada. En Valencia, exactamente. Debo decir que la participación también fue notoria en Alicante. Por aquí tenemos ahora a una mujer que nos hablaba acerca de su experiencia como votante en estas elecciones. Repito, los comicios en Ecuador en el día de ayer. A ver, ¿ya votó? Sí, ya. ¿Qué tal? Bien, bien. Esperemos que el país cambie para mejor. ¿Y acceder a votar fue fácil, sencillo? Sí, la verdad que